aportaciones que había hecho tanto el Instituto Nacional como distintos órganos del Estado respecto a la cooperativa en este tiempo que había estado produciendo. Se tomaron algunas resoluciones vinculadas a subsanar algunos errores formales y reafirmar otros en el cual entendíamos que el INAES tenía una mirada equivocada de lo que venía sucediendo en la planta vinculada a que existían excedentes operativos y otras cuestiones de estas características, en las cuales se reafirmaba en la Asamblea que eso nunca existió y que son presupuestos erróneos, para decirlo de alguna forma. Y por otro lado, lo que se resolvió fue empezar a adoptar, dejar de ser monotributistas sociales, empezar a adoptar la resolución 4664, en lo cual le da la posibilidad a los asociados, sin perder el carácter de asociado ni la cooperativa de cooperativa, pero sí hacer los aportes tanto de la previsión social como lo que tiene que ver con las jubilaciones a los trabajadores, equiparando a lo que es el convenio de la carne. Lo cual va a implicar por ahí reasignar los excedentes que antes iban a inversiones, por ahí reasignar ahora a los gastos que va a implicar esta nueva aplicación de la resolución, pero bueno, la cooperativa asumió esa responsabilidad, entendiendo que hoy la prioridad es trabajar y que, bueno, en el futuro se irá viendo cómo se resuelve ese problema. Y ahora, ¿cómo se sigue adelante? ¿Qué tipo de presentaciones van a hacer una vez que ya hicieron la asamblea que en algún momento el INAE le reclamaba? Lo que se va a hacer ahora inmediato, se va a dar copia a los veedores tanto del municipio de Cañuelas como del ITIPAC, de copia de la misma, que fueron monitoreadas, y se va a llevar ahora mesa de entrada al INAES, copia de la asamblea, y mañana se irá a pedir una reunión con las autoridades a los fines de que solicitar el levantamiento de la suspensión preventiva. Porque entendemos que el problema más grande que hoy tiene la cooperativa es que tiene abierto un sumario y está sin producir. Y no es un problema de un sumario, porque ya ha tenido otro sumario y ha resuelto esos problemas, sino que lo principal es ahora volver a la producción y no solo que los trabajadores puedan llegar a fin de año con algo en su bolsillo de los retiros de excedentes, sino también, digo, las cuentas siguen creciendo. Llegó una factura de luz de 1 millón de pesos, la cual la tiene que afrontar con la planta cerrada.